Nadie me pregunte de cómo se llama, ni de los linajes del hombre que quiero, pero hacerse cuenta que yo soy la dama de la florinata de los caballeros. Yo no sé si rubio o morenito, pero sus palabras escuché y tenía un eco tan bonito como la cantiña de Jerez. Y a otra amor no necesito, que no hay cante como aquel. Si me dan cautiva y un morenilla, si me echaran brujería pa' quitarme la salud, si la ley al desierto me condena, si María en su arena que pa' mí no hay más que tú. Cuatro títulos de reino están delante, cuatro amores me pretenden a la vez, y ninguno de los cuatro dice el cante con el eco de mi amante. Me suspiran como hay, y ninguno de los cuatro dice el cante con el eco de mi amante, ni suspiran como es. Cierro por las noches botigo y ventana, no quiero que nadie me rompa la cena, que ningún flamenco me cante la nana, ni por tigrilla ni cartagenera. Este es un señor de rubí trueno, este es el marqués de no sé qué, este tiene un cofre de oro lleno, todos me lo vienen a ofrecer. No he hecho cuenta de oro nuevo, que el más fino es tu querer. Si me dan cautiverio moriría, si me tiraran brujería pa' quitarme la salud, si la bella desierto me condena, firmaría un cuarenta que pa' mí no hay más que tú. Cuatro títulos del reino están delante, cuatro amores me pretenden a la vez, y ninguno de los cuatro dice el cante con el eco de mi amante. Ni suspiran como es, y ninguno de los cuatro dice el cante.